10:34, vamos largando aquí con una de las claves que pasamos para hoy, que tiene que ver con la legislatura porteña. Y mientras tanto, ¿la ciudad qué? ¿Cuál es nuestra agenda porteña en este maremoto nacional, por no decir regional? Tenemos como invitada aquí con nosotros a Andrea Conde, legisladora del Frente para la Victoria en la ciudad de Buenos Aires, integrada al bloque del Frente para la Victoria. Andrea, te agradecemos mucho la presencia hoy en La Mar en Coche y en La Tribu. No, gracias a ustedes por invitarme, un placer estar acá en La Tribu. Andrea también estuvo al frente de lo que fue Proyectos Especiales de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual en el vínculo con los medios comunitarios, así que también, por supuesto, tenemos un eje por delante para seguir charlando de qué pasa con la comunicación comunitaria alternativa y popular ante el nuevo escenario y también cómo vivimos el periodo anterior con los intentos y las aplicaciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Perfectamente. Andrea, comenzamos por la ciudad de Buenos Aires y preguntarte básicamente qué se está hablando en la legislatura, porque no circula información de la agenda porteña. Mira, en general, con la Ciudad de Buenos Aires pasa eso, y me parece que lo que nosotros lo decíamos ya en enero, que la ciudad siempre queda como... los temas de la ciudad, como es la vidriera nacional, quedan como medio abajo de lo que pasa. Pero a mí lo que me parece, tengo la sensación, y eso lo tuve la sensación en enero cuando presentó los puntos Rodríguez Larreta, que Rodríguez Larreta estaba casi escondiéndose más detrás de la figura de Macri que lo normal. Era como, ya en enero me parecía como que estaba pasando eso, y ahora con el correr de los meses casi te diría que es así. La legislatura está escondida bajo los grandes quilombos que están pasando a nivel nacional, y entonces es mucho más difícil sacar cualquier cosa o discutir cualquier cosa de la ciudad en este contexto. Y obviamente que pasan muchas cosas en la ciudad, y me parece que es muy importante siempre nosotros podamos tener a la ciudad de Buenos Aires en el centro, que podamos discutirla, que podamos hablar, porque si no, se empiezan a pasar cosas, digo, ¿no? Y que las de las que no queremos. Entonces, la legislatura recién está empezando a funcionar, eso es verdad también. Tuvimos en enero una sesión extraordinaria por lo del traspaso de la policía, que me parece que es un tema importantísimo, un tema en el que tenemos que tener mucho foco, un tema en el que nosotros desde el Frente para la Victoria, yo estoy en la Comisión de Seguridad con otros dos compañeros más, vamos a seguirlo muy de cerca, porque ya tuvimos el fracaso de la Metropolitana, y ahora este nuevo contexto, esta nueva idea de traspasar la Policía Federal y que no se convierta en algo que la Policía Federal termine siendo la que domine a la Metropolitana, o que la Metropolitana termine no desapareciendo o no siendo lo que tiene que ser, nos parece importantísimo entonces meternos en ese debate a full, al hueso del debate. Después hay un tema importantísimo, sobre todo con el brote de dengue, que es la salud pública en la ciudad. ¿Cómo viene esa agenda? Porque hay muchísimas denuncias de que están desbordados los hospitales públicos y que las cifras oficiales que estamos conociendo están bastante alejadas de la realidad. Sí, no solamente eso, sino que aparte hubo dos muertos ya, que era pues como... hasta ahora venían siendo cifras que sabíamos que podían estar dibujadas o no reales, pero ahora ya hubo dos muertos, así que nosotros estamos exigiéndole al gobierno que se haga cargo de una situación tan terrible como esta, y estábamos pensando después, desde la oposición es como más difícil algunas medidas, pero estamos pensando en organizar algunas campañas con las escuelas, con las cooperadoras, con los clubes, y en las casas de familias también, porque hay que hacer algo para combatir el dengue, porque se ha convertido en una... Está en una situación muy complicada. Y sí, es verdad, algunos barrios, nosotros tenemos mucho trabajo en la Villa 20, por ejemplo, algunos barrios está la gran mayoría de las personas afectadas con dengue. Esto sumado también, me parece, a todo un sistema, por ejemplo, de higiene de segunda para algunos barrios, porque está esto destinado a cooperativas de trabajo que también están desbordadas y que tienen a cargo la limpieza de las villas, por ejemplo. Sí. Un tema totalmente tremendo, que también tengan un trabajo precarizado para realizar semejante tarea. No, por eso, tiene que ver con un gobierno que no se preocupa, justo lo que decimos siempre, no se preocupa por los más vulnerados, que no... Entonces, cuando hay una epidemia de este tipo, ahí es donde más se siente, como siempre, en las clases más vulneradas, y en las villas es muy, muy impresionante la cantidad de dengue que hay, y el gobierno de la ciudad que no está tomando las medidas necesarias para combatirlo. Ahora, estando dentro de la legislatura, también hay que pensar propuestas, proyectos y críticas constructivas justamente a ese modelo de ciudad. Y si bien uno mira desde afuera y dice el Frente para la Victoria por un lado, la izquierda por el otro, algunos monobloques se oponen al macrismo, después hay un laburo cotidiano que uno imagina de tiras y aflojes, de consensos, de búsquedas de acuerdos. ¿Cómo es esa cotidianeidad del Frente para la Victoria con el macrismo, por ejemplo? sí, la verdad que lo que pasa es que... que ellos tienen una contundente mayoría, entonces es muy difícil poder meter proyectos de ley o leyes, digo, pero proyectos ya para discutirlos, todas las comisiones tienen mayoría del PRO. Es muy difícil ya meter los proyectos a discutir en comisiones en general. Y entonces sí, hay que sentarse a acordar algunos, bueno, vos pasás este proyecto, vamos viendo este, y tratar de que haya algunas cosas que se puedan discutir en la legislatura. A mí me parece que hay otro rol de la legislatura que hace mucho que no está teniendo y que me parece que es importante, y que lo charlábamos con los compañeros del bloque, que es el rol de contralor que tiene la legislatura. La legislatura tiene un rol de contralor que hace mucho que no hace en su totalidad, que es llamar al Ejecutivo a que rinda cuentas. No, nosotros pedimos informes todo el tiempo. Digo, con lo del dengue, pedimos informes, la respuesta fue un desastre. Digo, pero aparte de pedir informes, llamar a los funcionarios a que vengan a dar explicaciones de lo que pasa. Al ministro de Salud pedimos también varias veces que venga, no vino. Digo, ese rol de oposición que tenemos que tomar más fuertemente me parece muy importante en este periodo que está comenzando ahora. ¿Ves una salida en el mediano plazo a lo que parece ser la estrategia del macrismo, que es ajuste y represión? Digamos, ¿hay un escenario posible distinto para la Argentina y para un foco tan fuerte como la ciudad de Buenos Aires? Mira, la verdad que lo que creo que todos tenemos es especulaciones sobre qué puede pasar. Y ahí, estoy hablando de un lugar muy, muy, muy personal. A mí me pasa que hay días que me levanto y me parece que todo va a explotar en cualquier momento, y hay días que me parece que la van a ir campeando y que no se va a acomodar, pero que teniendo los grandes poderes económicos, los poderes mediáticos a su favor y el partido judicial a su favor, que no es que va a explotar todo por los aires. Pero la verdad que está es muy complicado, porque cada vez se hace más terrible el ajuste económico, la inflación, los despidos, todo ese combo es un combo explosivo que va, es complicado. No sé qué va a pasar con el transcurso de los meses. Con el triunfo del macrismo, obviamente, nos pusimos a pensar cómo se facilitó ese escenario, además con el voto de las mayorías, ¿no? Porque esto también hay que decirlo, tiene que haber algún tipo de consenso para que eso ocurra, tiene que haber algún tipo de consenso social también para un tarifazo como el que está viniendo sin que haya mayores protestas en la calle, tiene que haber un amplio consenso también para que haya despidos masivos en el Estado, y si bien hay una enorme cantidad de movilizaciones, hay algo que no termina justamente de, no sé si estallar, pero algo de manifestarse en la sociedad en una férrea oposición a eso, o al menos no es efectivo lo que está ocurriendo para que las reincorporaciones sean tan masivas como la cantidad de despidos que hubo. En ese sentido, se habla mucho de una autocrítica que el kirchnerismo tiene que hacer por el escenario dejado. ¿Esto está ocurriendo? ¿Ustedes consideran que hay que hacer cierta autocrítica por ese escenario, por ejemplo, de precarización laboral que hoy permite despidos o que no haya renovación de contratos? A ver, mirá, es una gran discusión entre nosotros todo el tiempo, porque es una cuestión de dónde poner el acento, porque autocrítica nosotros hacemos y hemos hecho, y al interior más sobre todo, digo, muchísimas veces hacemos grandes autocríticas, y yo estoy convencida que nosotros hicimos montañas de errores, muchísimos errores hizo el kirchnerismo, hizo muchísimas cosas que estaban mal, y muchísimas cosas de las que muchas veces las discutimos y estábamos algunos de acuerdo que había que cambiar y no las logramos cambiar. Y hubo otras que no llegamos a hacer porque no nos dio el tiempo. Néstor decía que para hacer los cambios que nosotros queríamos hacer, un cambio de profundo de modelo, de acumulación, de hacer el cambio que queríamos hacer, se necesitaban por lo menos 20 años. También hay una cosa de los tiempos que se necesitan para hacer los cambios. Ahora, en esto de discutir los aciertos y los errores, yo estoy convencidísima que nosotros perdimos por nuestros aciertos y no por nuestros errores. Digo, los errores los hicimos. Ahora, lo que no nos perdonaron nunca son los aciertos. No perdonaron la distribución de la riqueza, no perdonaron los 6 millones de puestos de trabajo, no nos perdonaron las cosas que hicimos bien, no las que hicimos mal. Y aparte se ve en la región también, digo, ¿no? Lo están yendo por el gobierno de Dilma, y si vos mirás, es casi calcado los argumentos y las formas. Son los grandes medios construyendo un relato sobre los gobiernos populares que son corruptos y tratando de dar escarmientos y conjunto con el Poder Judicial de tratar de meter presos a Dilma, a Lula, a Cristina incluso. Digo, es como bastante burda si uno ve y que uno conoce la historia de la región cuando tratan de ir por todo, y me parece que la derecha es una derecha que está veniendo una ofensiva fuerte porque se dio cuenta que en Latinoamérica se había encendido una luz y están viniendo por eso. Hicimos muchísimos errores, nosotros los reconocemos, hacemos autocrítica, por ahí a veces para afuera no tanto, pero sí mucho para adentro. Pero estoy convencidísima que es por nuestros aciertos, por lo que perdimos y por lo que han venido. Hubo un hecho en la ciudad de Buenos Aires que nos preocupó muchísimo hace un tiempo, que fueron los balazos que recibieron militantes, sí, de Nuevo Encuentro, acá muy cerca, en Padilla y Gurruchaga, en un local del partido. Balazos que aparentemente salieron del edificio de enfrente, y quería preguntarte por cómo avanza esa investigación de algo que uno, cuando pasa por esa esquina, por la que paso todos los días, dice, no puede ser tan difícil investigar de dónde salió este balazo, ¿no? Hoy justo se cumple un mes del atentado, estamos haciendo una movida en la calle, un acto político con festival, con música, ahí en Padilla hoy a las 8 de la noche. Se cumple un mes y la causa no avanzó absolutamente nada, no hicieron nada de nada. Y nosotros lo que pensamos es que las primeras 48 horas eran fundamentales, porque para hacer cualquier pericia, para ir a buscar, después de eso la persona puede irse, puede tirar el arma, puede. La verdad que ahora ya es más complicado, igual seguimos exigiéndole a la justicia que investigue, que queremos saber qué es lo que pasó, pero no ha avanzado nada, nada de nada, y nos parece que el gobierno de la ciudad, cuando nosotros hicimos después de eso, a los pocos días, una ronda de ver a Patricia Bullrich, a Ocampo, a Rodríguez Larreta, todos mostraron su terrible preocupación pero tampoco pasó nada, no hubo ningún avance en la causa. Con ellos, cuando discutíamos, teníamos una ellos mostraron una, yo creo que genuina preocupación por el hecho, porque aparte de si llegaba a pasar algo, que no pasó nada de pura casualidad, o sea, fue azar que no haya pasado nada, porque podría haber pasado una tragedia terrible. Cuando hablábamos con ellos, mostraban preocupación por el hecho, pero por supuesto teníamos una diferencia en por qué había pasado eso. Para ellos era algún vecino, algún loco que, por ruidos molestos, estaba tirando a un loco desquiciado, y para nosotros eso tiene que ver con una serie de cosas que venían pasando, una espiral de violencia, y que sí está fomentado por el gobierno nacional, por este contexto, por las represiones que también ha habido en otro lado. También la Cámpora había recibido balazos en Mar del Plata, y había habido otro compañero en el conurbano que habían entrado a la casa. Bueno, me parece que hubo como un contexto violento, un contexto que también ellos, con frases como la de la grasa militante, etcétera, fomentan esta cosa de odio hacia la militancia, hacia la política, que es parte del discurso que quieren establecer. Ellos quieren establecer un discurso antipolítica, antimilitancia, porque saben que por ahí desactivan algunas cosas. Me parece que después de estos 12 años de kirchnerismo, me parece que fue algo también que Néstor fuertemente decía todo el tiempo, poner la política en el centro de la escena, y ellos lo que quieren es correr la política y volver a que la economía tenga el dominio de todo. Hay un punto también importante que obviamente no te compete como legisladora porteña, pero sí ocurrió en Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que es el voto a los buitres. ¿Cómo lo viviste, que dentro de tu fuerza política, si es que todavía hay una fuerza política amalgamada dentro del Congreso, porque realmente se ve un estallido también al interior del peronismo, sí, hayan acompañado este proyecto de un nuevo endeudamiento como modo de salir de un default del que tampoco se sale, además? Sí, no, totalmente. No, la verdad que mal. Fue el día del Congreso, que estuvimos ahí en la puerta, fue un día de mucho pesar, de mucho, estábamos mal, un día de mucha tristeza, porque algunos compañeros del espacio decidieron hacer lo que hicieron. Me parece que está mal, que fue un error terrible, y que hay que ver cómo seguimos para adelante, pero sin lugar a dudas complica. Yo creo que, no estoy justificando, porque me parece que no tiene justificación de ningún tipo, pero sí lo que me parece que nos pasó a todos de distinta manera, y cada uno reacciona como reacciona, pero repito, no estoy justificando. Tuvimos una sensación de shock cuando ganó el macrismo, porque ni ellos esperaban que ganen, por lo menos la provincia de Buenos Aires seguro que no, y la nación. Algunos podíamos tener alguna duda, pero tampoco era como una cosa tan segura. Me parece que la sensación de shock hizo que estamos todavía saliendo de ese el shock, es esto que te agarra y que no sabes cómo, te paraliza. Y lo que nosotros tenemos que hacer como oposición es poder actuar como oposición y constituirnos en un bloque, que todavía eso no está pasando. Entonces, hay muchos que actúan por sus propios... y eso me parece que es lo que pasó, y hay que ver cómo salimos de estas, si salimos y para dónde. ¿Salimos menos o salimos todos juntos o qué va a pasar? Parece que lo de los buitres fue terrible. Para nosotros era importantísimo. Nosotros dimos una batalla fuertísima para que por el tema. Era uno de nuestros ejes importantes dentro de los últimos años del kirchnerismo. Me parece que hayan votado como votaron, nefasto. Estamos con Andrea Conde, legisladora porteña del bloque del Frente para la Victoria. Andrea, contábamos también de tu experiencia al frente del área de proyectos especiales, de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, en el vínculo con medios comunitarios, alternativos y populares. No vale la pena, me parece, que te pregunte cómo te sentís con los ataques del macrismo al corazón de las intenciones de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, sí. Pero sí, ¿cómo has vivido tu experiencia en proyectos especiales? ¿Cuánto crees que se pudo avanzar en la democratización de las comunicaciones? ¿Y dónde encontraron trabas para avanzar en este sentido? Bueno, obviamente, el Ministerio de Estado. Pero me siento mal con el tema, es un tema que me duele terriblemente porque nosotros pusimos mucho laburo y aparte lo disfrutamos mucho. Digo, estoy hablando específicamente del trabajo en la Dirección de Proyectos Especiales con los medios comunitarios, pero... y la verdad que lo que pasó... Además de que me causa un terrible pesar, hay una cosa que me parece importante recalcarlo. La Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, y no me canso de decirlo, es una ley que no es una ley del kirchnerismo. Es una ley que tenía 30 años de lucha de los distintos sectores en la calle y que después pasó por el Congreso. Lo único que hizo Cristina fue ir a buscar la ley. Pasó por el Congreso y la votaron, no solamente nosotros, el oficialismo, sino también gran parte del abanico de la oposición. Entonces digo, que se lleven una ley, que para mí es una de las leyes más democráticas que existen, que se la lleven así como se la llevaron, por delante, de la forma atroz que se la llevaron, me parece preocupante, porque tiene que ver con nuestra democracia. No se pueden llevar por delante una ley, porque hay algunas otras luchas que vos decís, bueno, son del kirchnerismo, entonces vos querés terminar con un modelo, pero la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual es una ley que nos toca a todos, es una ley que tiene la gestación que tuvo, y los tipos se lo llevaron por delante así nomás. Entonces, me parece que hay que ver cómo seguimos para adelante con esto. Me parece que es importante otra vez el pueblo movilizado para defender la ley. Y después, la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual, como siempre decimos también, implica un cambio de paradigma profundo de la comunicación. Nosotros veníamos de un paradigma de la comunicación que tiene que ver con lo comercial, con los negocios, y la Ley de Servicio de Comunicación Audiovisual tiene que ver con los derechos humanos y tiene que ver con una cosa mucho más distinta, y eso lleva mucho tiempo implementarlo. Ese cambio de paradigma es tremendo. Realmente nosotros lo venimos denunciando y manifestando desde los cambios que ha impulsado el macrismo a través de decretos, aparte, ¿no? Como herramienta, sí, si bien democrática y legal, bastante poco legítima socialmente. Sí. Y el gran tema acá es la diferencia entre la concepción de la comunicación como una mercancía, obvio, obvio, o como un derecho humano, digamos. La concepción de un derecho humano es muy difícil de construir después, por supuesto. Se han hecho algunas intenciones y otras, la verdad, es que han quedado en el camino. Vos sabés que desde la tribu fuimos también bastante críticos, uh-huh, de varios aspectos de la aplicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y también es preguntar los motivos por los cuales costó, sobre todo lo que tiene que ver con la distribución real de las licencias para garantizar el 33%. Porque sí, en otros sentidos, al menos desde el año 2012, 2013, hemos visto que se lograron implementar, por ejemplo, los fondos concursables, que han ayudado a muchísimos medios comunitarios en todo el país, pero sí ha costado la distribución real del espacio radioeléctrico y que las situaciones legales queden un poco más firmes para las radios y que hoy no queden tan expuestas ante un escenario mercantilizado, ¿no? Sí, hay cosas que no llegamos a hacer. Lo del 33% en particular, no llegamos a hacerlo en las zonas de conflicto. Las zonas de conflicto son las zonas de en general las grandes capitales y algunos otros lugares donde el espectro, o sea, hay más demanda de espectro que cantidad que disponibilidad. Y ahí es lo que nosotros estábamos en un plan, en un proceso para poder hacer los concursos en las zonas de conflicto. No llegamos a eso. en el resto del país, porque es una cosa que tampoco se dice, y en el resto del país se hizo concurso en todos lados y se respetó, incluso dimos más del 33% para las radios comunitarias. Y dimos un montón de licencias para pueblos originarios. No teníamos ninguna licencia pendiente de pueblos originarios en carpeta. Digo, lo que nos pasó es que no llegamos a la zona de conflicto, que es la zona más problemática, porque aparte lo que había que hacer en la zona de conflicto es cerrar radios. Entonces había que hacerlo de una forma muy prolija, porque podíamos tener había que hacerlo muy prolija, y necesitábamos, nosotros decíamos que necesitábamos un software que lo terminamos de comprar, que lo empezábamos a implementar, y con ese software íbamos a poder avanzar para poder hacer una cosa, que poder ver cómo dividíamos el espectro para que resultara, para que pudiera entrar la mayor cantidad de radios posibles. Ese proceso nos quedó trunco. Nos faltó un poco de tiempo para poder terminarlo, y nos parece que es sumamente necesario que se haga. Y nosotros lo que hicimos fue hacer avanzar en algunos, en eso, en algunos pasos, para poder dejar lo mejor posible la situación para algunas radios comunitarias, como fue lo del registro, etcétera, en las zonas de conflicto. Pero la verdad que nos faltó el tiempo para poder hacer eso. Lo último, Andrea, ¿qué expectativas tenés con lo que va a ocurrir este viernes en la Corte Interamericana, donde el macrismo va a tener que dar algunas explicaciones con respecto a estos decretos que modificaron el corazón de las intenciones de la Ley de Servicios de Comunicación de Venezuela? Mañana se discute también en la Cámara de Diputados. Yo creo que todas esas instancias son, la del viernes es importantísima para mostrar lo que está pasando, porque eso es lo que te ayuda a que los tipos por ahí se den cuenta que la están pifiando, ¿no? Entonces, me parece importante desde ese punto de vista todo el apoyo que se pueda conseguir afuera, y adentro seguir movilizados y alerta y en la calle defendiendo la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que, como dije al principio, es una de las leyes más democráticas y que la tenemos que defender, con el pueblo tiene que defenderla, porque es una ley del pueblo. Gracias, Andrea, por esta visita. Nada. Andrea Conde, legisladora porteña del Frente para la Victoria. Había una pregunta, perdón, tengo una pregunta a un oyente que dice: ¿qué pasa con la privatización en los espacios públicos de la ciudad? Pregunta Hernán. Hernán, supongo que se está refiriendo a la agencia de bienes, supongo. Estamos en este momento en pleno discusión de un proyecto de ley, de una ley que quiere sacar el PRO, y que tuvo una primera lectura que algunos compañeros del Frente para la Victoria votaron en el mes de diciembre. Estamos en estos días en plena discusión de cómo llevar adelante, cómo modificar esa ley para que todo lo que la ciudad tenga, venda o quiera administrar, sea inconstitucional, sea exactamente como dice la Constitución. Estamos en pleno debate de eso. Supongo que va a estar... No, es un debate que empezamos hace un tiempo atrás y que en estos días se está finalizando, así que va paso a paso avanzando. Vamos a ver qué pasa. Supongo que vamos a tener novedades. Sacamos un comunicado ayer, pero hoy tenemos otras reuniones. Vamos a tener novedades en estos días.